Estamos con la vicedirectora Cecilia Schiappati y se presta a una entrevista acerca de las nuevas tecnologías en la escuela. Buenos días. Buenos días, Marta. Quiero preguntar acerca de las nuevas tecnologías, si te parece que se pueden incorporar en la escuela. Sí, me parece que sobre todo en este tipo de escuela que tiene bastantes posibilidades económicas como para tenerlas, comprarlas, me parece que es sumamente posible y que la posibilidad de ser incorporadas al aula y a la escuela tiene mucho que ver con la capacitación docente, es decir, tiene mucho que ver primero con una decisión institucional de querer incorporarlas, porque si eso no está, creo que también dificulta. Me parece importante que desde lo institucional se lo tenga en cuenta, se le dé un lugar y después de la decisión institucional creo que el factor decisivo es la capacitación de los docentes, porque en realidad los chicos ya vienen capacitados prácticamente, saben mucho más los chicos de sexto y séptimo sobre el manejo de las nuevas tecnologías que muchos de los maestros que nosotros tenemos en sexto y séptimo, y yo me incluyo. Últimamente sabéis que hubo capacitación a docentes por el tema de la creación de blogs y dentro de los blogs los aspectos sonoros, como por ejemplo el podcast. ¿Qué opinás de eso? ¿Estuviste viendo los blogs? ¿Qué te parecieron? Bueno, me parece que maestras que pudieron implementar los blogs son las maestras que en general fueron a captar el curso de capacitación. Y me parece que se largó como con mucho entusiasmo porque estaba guiado, formaba parte del curso y que después con el correr del tiempo no se alimentó con el mismo entusiasmo que eso se generó. Y bueno, creo que tiene que ver un poco con la multiplicidad de tareas realmente que tienen los maestros y con el tiempo que eso todavía les insume, que es mucho porque no hay demasiada habilidad, demasiado entrenamiento. Y de cualquier manera me parece muy positivo como primer paso. El hecho de conocer que existe y qué es lo que puede aportar me parece un primer paso interesante, porque si no se conoce, mal se lo puede querer utilizar. Y la otra cuestión es que veo que hay una relación directa en cuanto a la edad de los maestros y la utilización de las nuevas tecnologías. Cuanto más joven es un maestro, a lo mejor puede tener otros déficits, pero tiene una mayor habilidad en cuanto al manejo de todo lo que son nuevas tecnologías. Se los ven más entusiasmados y forman parte de su mundo desde que nacieron. En ese sentido pueden acompañar mejor a los chicos, para quienes también todo esto forma parte de su mundo, de su vida, y digamos, si el maestro no es capacitado, se genera un poco una brecha, ¿no es cierto? Los chicos sienten que bueno, que el maestro pertenece a otra etapa. De alguna manera creo que ellos tienen muy claro que hay maestros muy buenos maestros, que a lo mejor dan brillantes clases de matemáticas, de lengua, pero que son analfabetos digitales. También lo veo en el profesorado en que trabajo, donde hay profesoras jóvenes y profesoras no tan jóvenes entre las que yo me incluyo. Y veo con qué facilidad profesoras más jóvenes se acercan a las alumnas respecto de todo este manejo. Los que somos un poco más grandes, como que todavía necesitamos algún soporte, algún apoyo de alguien el día que queremos usar la sala de computación. Pues me parece que hay una relación entre edad, interés, habilidad. Y que bueno, por eso también pienso que como todo cambio, va a ir llevando su tiempo. El tema de los recursos sonoros, en este caso el podcast que estuviste viendo a través del blog de la radio virtual y en los blogs de las maestras que estuvieron trabajándolo y que en algunos casos siguen actualizándolo. ¿Te parece una herramienta positiva de enseñanza-aprendizaje en cuanto a la elaboración de ese podcast, de ese audio, que tiene que ser en equipo, que tienen que colaborar entre ellos para armar el guión? ¿Cómo ves este recurso dentro de lo educativo? Yo veo que es el mundo en que los chicos se mueven y entonces no sé si aprenden mucho más, pero creo que lo aprenden con una motivación diferente. Creo que el tema del aprendizaje es que según un poco qué herramienta uno hoy usa, va acompañado de una motivación distinta. Es como una verdad de perogrullo que sin motivación no hay aprendizaje y por lo tanto la inversa, a mayor motivación, mayor aprendizaje. Y creo que hoy en día hay que involucrarse y hay que estar cerca de esto porque un chico desmotivado no aprende. Y por ahí uno le puede poner mucha pila de parte de uno, mucha preparación y mucha guía escrita y no motiva igual que el uso de un recurso de este tipo. La utilización de todas estas tecnologías creo que ayuda mucho al cómo el chico lo hace. Y es importante, además es el mundo en el que se mueve afuera de la escuela y si la escuela no incorpora este tipo de cosas, es como que queda una escuela del siglo pasado con un chico de hoy. Es el problema, digamos, como que o uno lo incorpora o el chico siente que entra en una institución fosilizada. Yo creo que enriquece un montón, enriquece, digamos, el que tiene facilidad para la expresión, porque es una manera de canalizar su facilidad, digamos así. Al que le cuesta, porque es una manera a veces, como está mediatizado, puede animarse mucho más que quizá a lo mejor a veces hacer una entrevista en persona, digamos, como que creo que es un recurso más que abre a la diversidad de capacidades de cada uno. Puede estar el que pueda armar una regia clase y subirle a internet con su voz porque está en su escritorio y porque a eso se anima fabulosamente bien, y a lo mejor cuando tiene delante 40 compañeros no se anima a hacer lo mismo. Entonces me parece que es buscar otro camino, abrir un nuevo camino, atendiendo a la diversidad de facultades, de habilidades. Puede estar el que le cuesta muchísimo expresarse y a lo mejor de esta manera se anima a hacerlo porque lo puede repetir, porque lo puede borrar, porque lo puede mejorar. Sí, yo creo que todo suma. Creo que hay que ubicarlo como un recurso rico y contemporáneo. Si nos quedamos afuera es como que cercenamos una fuente de posibilidades grande. El impacto primero, y creo que es inevitable, es que uno piensa, bueno, ¿qué hago yo frente a eso? Creo que en toda institución, yo por ahí tengo relación con otros directivos, y bueno, cuando uno conversa sobre esto, lo primero que te preguntás es ¿hasta dónde? Porque es como una vez que le abriste la puerta, ahí lo tenés. El primer impacto es quizá a nivel personal, de darle un valor, porque si el directivo no le da valor y no le abrís la puerta y no lo ves necesario y útil, más allá de que yo me haga una experta en eso, yo eso es como que lo hablé con vos. Creo que a lo mejor yo no voy a estar nunca en la cabeza del expertismo de esto, pero desde mi lugar me parece que lo importante o el impacto primero es darle valor, para darle valor con los maestros, incentivarlos, si hay otro curso, pinchar para que sigan. Creo que ese es el primer impacto. Y después ver el entusiasmo que generan los chicos, sobre todo, y en los papás que también, uno tiene papás bastante jóvenes por ahí en los grados más bajos, que ellos también son nativos digitales. Ya tenemos una generación de papás que son nativos digitales. Los que no somos nativos digitales, en mi caso, y creo que, bueno, por ejemplo, tomando el colegio, somos los directivos. Me parece que cuando no sos nativo, lo bueno es que le des curso, le abras la puerta, lo valores, y y uno trata de involucrarse lo más posible en ir haciendo un seguimiento y una valoración de esto, desde el que da el curso y se capacita hasta el maestro que, bueno, que empieza a dar sus primeros pasitos. Bueno, muchísimas gracias.